bien. No me digas que no. No te aferres a mí. El tiempo va a pasar y yo solo seré una fea cicatriz. Quiero que tú seas feliz. Pero pensando en ti.